quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby quiere un party, un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto chota sin salir del bloque, no me quieren partir. Dados. Here we go, turn it up. WSKQ-FM WSKQ-HD1 New York 97.9 La Mega. Regalando miles y miles de dólares con el concurso La Mega Bomba del Dinero. Bomba del Dinero. De Cuba a Puerto Rico, gente de zona. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días por la mañana. Es Friday. Llegamos al viernesito. Muy buenos días. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, Tuning Radio y más. Ready para ti en este viernes 3 de junio. Primer fin de semana de junio. Listo para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Tengo boletos para ver a Carol G, boletos para el Conejo Malo, Bad Bunny, Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, toll free, a través de mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. También se gana un par de boletitos en la fotito que acabo de subir aquí en vivo desde Cabo San Lucas, México. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ready para el weekend, la original Mega Mezcla. Alex Sensation. Tu mi gran amigo, haciendo esta copa. social. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Buenos días. Sol 106.7. Obtén los precios más bajos de la temporada en Macy's y ahora lo grande en moda básica de verano. Como un 50-60% menos en todos los trajes de diseñador. Y ahora un 40-75% en joyas finas para completar cualquier look. Y compra juegos de equipaje de Tag Richfield listos para viajar a solo $74.99. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Inscríbete gratis en Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares y en liquidación. Aplican excepciones. Quizá le guste el punk rock, el soft rock o el rock clásico, el R&B, el hip hop o la música house, la música country, la música techno. Ni Allison. Una cosa importante. El tiesto Café Maya. En estas épocas llega tiempo a los juegos de tu equipo favorito. Sola Tacua. Apunta. Alex Sensation. Sorry, guys. All right. Sorry. We're back. Está lloviendo allá en Miami, ¿eh? Está lloviendo. Sorry, tuvimos ahí un problemito en Miami, pero ya estamos de regreso ya. Ahora sí. Okay, let's go. Que siga la música. Viernes social, preparándote para el fin de semana con La Mega Mezcla. Olvídate, yo quise olvidarte y olvidarnos la fe. marcando el 800-315-9790. ¡Vamos! Recuerdos que me duelan, no me importa ya perderte, solo quisiera este viernes social, primer fin de semana de junio. Good morning. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenen mi alma de esplendor. Ay, ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida y hagaste ya lo que quieras. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Semana de junio. Thank God it's Friday. Let's go. Escucha bien. Si tú no estás conmigo, dejas de mí, lloraré. Si tú te olvidas de mí, lloraré. Porque sin ti yo no quiero la vida. Y mi piel ya no soporta el color de otra piel. Te acostumbraste a tus caricias de ayer. Porque sin tu amor soy un barco a la deriva. Porque sin ti la vida es un compromiso. Sin tu amor se rompe el hechizo. Y es que sin ti yo no puedo vivir. Porque sin escúchame, si yo respiro es tan solo por ti. Y si mis labios se ven sonreír, quiero que sepas que gracias a ti. Y es que tu amor no ha sido para mí una aventura. Escucha bien mi vida, si no estás conmigo, yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo. Escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo no quiero la vida, si yo no estás conmigo, mi amor. Si tú no estás conmigo, si yo no estoy contigo, escucha bien. Escucha lo que digo, yo no quiero la vida si tú no estás conmigo. Rodríguez. Yo me alejo de tu lado abandonaste mi cariño. Apenas estoy calentando motores, apenas me estoy calentando. Gracias por la sintonía. Preparándote para el primer fin de semana de junio. Déjame saber dónde estás conmigo gozando, si estás trabajando en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. All right. Alex Sensation. Saludo para mi hermano Amauris. Vending Machine, tempranito conmigo. Un saludo para María de Los Ángeles. Mi hermanito Sammy Lebrón, un saludo para mi hermano Max Osorio y su baby, su niña que está de cumpleaños, se llama Kate. Happy birthday, Kate. Feliz cumpleaños para Kate de parte de mi hermanito Max. Dice Alex, se lo estamos celebrando aquí en Orlando, en los parques, en sintonía contigo. La familia Lunay, gracias Max, un abrazo papi, Dios te bendiga. All right, ¿qué más por aquí? Alex Sensation, reportando la sintonía tempranito contigo. Ulises Andino, Jesse Ramos, Joelín Díaz. Alex, por favor, saluda a mi esposo Alejandro. Está cumpliendo hoy 40 añitos. Llegó al cuarto piso de parte de su esposa Joelín. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Alex, hello. Buenos días. Qué rico escucharte. Feliz viernes. Feliz viernes, mi amor. Happy Friday. ¿Cómo te llamas, mi amor, tu nombre? ¡Happy Friday! Mi nombre es Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dianita. El nombre de la wifi mía. Ay, yo escucho ese nombre, me da, yo no sé, de una vez brinco. De una vez brinco, cuando escucho Diana. Ay, Dios mío, ay. La policía. Oye, quiero decirte que el lugar donde estás está espectacular. Espero algún día poder visitar ese lugar, se ve espectacular. Muchas gracias, mi amor. ¿Nunca has visitado Los Cabos? No, pero ya con ganas de ver esas fotos, están espectaculares. Mami, esto aquí está de verdad que está diferente, esto está bien lindo aquí. Ayer me llevaron por ahí a ver la formación, las rocas, ahí subí la foto, ¿no? Ahí subí la foto y más adelante tomé unos videos con el dron, pero esos videos los voy a poner mañana para el live. Mañana en el live voy a usar esos videos, así que mañana a las 6 de la tarde tienes que ver el live desde aquí, desde Cabo San Lucas, baby. ¿Ok? Gracias por compartir todo eso lindo con nosotros. Siempre, mi amor. Gracias a ti por la sintonía y gracias por el apoyo. ¿A quién quieres saludar, mi Dianita? Dale. Mira, quiero saludar al grupo de chicas que es amigas de siempre, que te escuchamos, que estamos en regadas por toda la ciudad, pero siempre escuchándote, a Mónica, a Caterín, a Andrea, a Sandra, a Liliana, todas siempre súper conectadas contigo. ¡Qué lindas! Gracias, baby. Gracias por el apoyo a toditas. ¡A toditas! Un besote grandotote. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, Dianita? Si es posible, nos lleves a ver a Karol G. Cántame un poquito de... Cántame un poquito de Provenza ahí. Vamos. One, two, three, baby, go. Baby, ¿qué más? Hace rato... Pa, pa, pa. Ya nos pusimos nerviosas. Y ahí se quedó. Mira quién canta. La voz. No nos parecemos. Nadie, tú puedes. Tiene bonito okay. Tono de voz. Bueno, a ver, va, un, dos. No, baby, está bien, ya, está bien. Que no sé nada de ti. No, yo creo que seguimos trabajando en lo que hacemos porque cantando, no sé. Tan linda. Dianita, mira, quédate en línea, tiene dos boletitos para ver a Karol G en concierto. ¡Congratulations! Un besito, Diana. Y gracias por la sintonía. Vamos al sentimiento, Alex. Sentimiento. Una mezclita de bachata y merengue ahora. Hay un sentimiento otra vez. Viene bajando un set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow, house, trap, guaracha y más.

vieja. Llegarías cuando tienes ganas de pasar el rato. Se te olvida que yo soy quien paga el plato. Cuando sientes ganas de satisfacerte, llamas y me dices es tu día de suerte. Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos. Y cuando terminamos de hacer el amor, a los 10 segundos dices fue un solo me quieres para sexo. Yo no soy un objeto sexual. I'm sorry. Esta noche por primera vez no tengo tiempo para ti. Ay, mi amor, discúlpame. Lo he estado pensando mucho. Tú solo

este mundo viviré, sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe. Contando las estrellas, quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón. Alex, dame mambo. Are you ready? Vamos al mambo. Semana, getting you ready for the weekend. Primer fin de semana de junio. Si estás de cumpleaños, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Celebrando aniversario también. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Toll free 1-800-315-9790. A través de mi página de Instagram, buscando los más activados en los comentarios en la última fotito que subí, ¿ok? At Alex Sensation. Zumba, Alex, zumba. machucando, vamos. Alguien que me lo diga, vamos machucando. Machucalo, machucalo, machucalo.